evitar la deuda externa pasó de 7 mil millones de dólares en 1976 a 66 mil en el 83. Los salarios representaban el 42% del PBI en el 74. Y en el 81 no llegaban al 20%. En este contexto, el malestar de los sectores populares no se dejó esperar. Una vez más, los trabajadores y trabajadoras realizaron huelgas y sabotajes como forma de resistir a la dictadura. Organizada desde la clandestinidad por un sector de la CGT, en el año 79 se realiza la primera huelga general reclamando el descongelamiento de los salarios. La huelga se hace sentir con fuerza, especialmente en todas las zonas industriales del país. En 1981, la Comisión de los 25, que luego conformará la CGT Brasil, liderada por el cervecero Saúl Ubaldini, llama a un nuevo paro general. En contraposición a la CGT Azopardo, que era colaboracionista y cómplice de la dictadura, la de Brasil organizaba las diferentes manifestaciones por las calles en reclamo de los trabajadores. En septiembre del 81, una importante manifestación sindical de la CGT Brasil a la iglesia de San Cayetano es el primer reclamo masivo para terminar con esta dictadura. Marzo de 1982, la CGT y algunos partidos y organizaciones políticas, desde la clandestinidad, convocan una movilización a Plaza de Mayo. Si bien fue imposible entrar a la plaza, se llenaron las calles de manifestantes. Ese día hubo miles de detenidos, gases lacrimógenos y persecuciones hasta 30 cuadras del lugar. Las resistencias crecían.